¿Cómo están, banda? Bienvenidos al Atomics Podcast 001. Yo soy Asher y estoy acompañado, como todos los días, alrededor de 8 hasta 9 horas por Irving Pérez. ¿Cómo estás? Las personas que menos nos vemos la cara. Así es, está su oficina está justo detrás de la mía, entonces, pero me ves mucho la espalda. Te veo la espalda cuando me acuerdo. Ahí, el engelado. Y también tenemos a Claudio Quiroz, una persona que veo a él, sí, como alrededor de 12 horas al día. Saludos a toda la banda, eso te iba a decir, te quedaste corto, 8, 9 horas, 10, 11, 12, 13. A veces lo extraño y me quedo a dormir, hacemos pijamadas. También tenemos a Emilio Reyes. ¿Qué tal, comunidad? Un saludo a todos. Emilio, comunidad Reyes, un gustazo tenerte aquí, Emilio. Siempre, Emilio, siempre de buen humor el Emilio. Claro, sí, que creo sí. Creo que nunca lo hemos visto enojado más que uno de los Rayman. Fue la única vez que te hemos visto enojado. Son, oye, videojuegos, Irving. ¿Qué esperas? Mucha gente nos preguntaba. Vemos que tuvo una. Hubo una buena reacción de la banda, sobre todo cuando nosotros sacamos este podcast. Y para nada esto toma el lugar de Atomics Live, ¿no? Ya anunciamos por ahí que Atomics Live está de regreso, va a estar a finales de este mes. Y queremos que Atomics Live sea algo mucho más parecido a lo que la gente conoce como Atomics Live. Aún si lo manejamos en vivo y no es live realmente. Sí, porque el argumento aquí es de ¿por qué le ponen Atomics Live si no es live? Bueno, se graba en vivo. Ese es el chiste. Pues básicamente porque queremos, ¿no? O sea, no dimos una razón ahí en específico. Por ¿no? respetar el nombre. Por nada respetar más. El nombre y sobre todo por respetar el formato. Las personas que nos van a estar acompañando en este Atomics Live, pues obviamente son veteranos, son los Artemios, los Rollmans, los Ashers, los Claudios, y vamos a mantener que Atomics Live sea este programa como para veteranos de Atomics, ¿no? Y que, pero amigo, nada más para apuntar en eso es, o sea, estamos regresando a Atomics Live porque estamos conscientes, siempre estamos al pendiente de los comentarios de la gente, la comunidad, como dice Emilio. Y sabíamos que lo pedían muchísimo, ¿no? Y entonces por eso que lo regresamos. Pero también es importante que toda la banda entienda que consume Atomics, que si bien es uno de sus contenidos más favoritos, también es muy complicado para nosotros de este lado realizarlo. Y por eso no lo hacemos semanalmente, por eso decidimos regresar mensualmente. Ya que, o sea, los invitados que son de lujo, como Punisher, como Dumta, como Artemio, como Rollman, pues es gente que viene cuando puede, porque tiene muchos compromisos personales o sobre todo laborales, entonces es complicado reunirnos todos al mismo tiempo, el propio Yoshi, y bueno, pues también esperamos que así lo entiendan ellos, y por eso decidimos hacerlo mensualmente, pero bueno, está de regreso, y es importante aclarar que dijimos ahí en el texto de anuncio, será una vez al mes, pero si la ocasión lo amerita así o requiere, es. Será más de una vez al mes. Que estaría padre, ¿no? O sea, estaría padre. Lo mínimo va a ser uno. Claro. Con los especiales que vayan saliendo, ¿no? Así es. Vamos a seguir haciendo especiales, banda. Pero de manera muy regular tenemos el Atomics Podcast que va a ser una vez a la semana. Una vez a la semana y donde podrán escuchar muchos temas, las noticias de la semana, algunas de las, por ejemplo, discusiones que haya como anuncios fuertes sobre todo también conocer un poco como la retroalimentación con la comunidad de Atomics. Así es, de hecho, ahorita en un rato vamos a platicar de unas encuestas, de cosas que han pasado por ahí en Atomics. Estamos leyendo ahí los comentarios y pues vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a ver cómo reaccionó la gente ante ciertas situaciones. Pero pues bienvenidos al podcast de Atomics. Este es el primer programa, ya habíamos hecho una beta. Oficial, el número uno. Y Asher, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en SoundCloud y muy iTunes, pronto, ¿no? Muy pronto también en iTunes se pueden suscribir. Ahí también van a ver explicado, ¿no? En la página para quienes no lo tengan muy claro. A veces es un poquito complicado. Se te complican un poco las cosas cuando van cambiando las versiones del diferente iTunes, pero también se pueden suscribir por ahí. Sí, de hecho, nosotros creíamos que SoundCloud sería suficiente, pero vemos que mucha gente le gusta el modelo de suscripción. Y es por eso que nosotros vamos a regresar a iTunes, ¿no? Que por ahí ya habíamos en algún momento estado con Atomics Live y ahora vamos a tener el Atomics Podcast. Y pues bienvenidos. Recordarles también que lo pueden descargar en donde quieran, ya sea desde iTunes o también en SoundCloud. Lo pueden descargar, se lo pueden llevar en su teléfono, en su iPod, donde sea, y escucharlo cuando tengan un buen momento de relajación. En su cuando, estén en el gimnasio, acá echando acá mamey estilo. Ahí. Pero fíjate que eso no es buena onda, Clau, porque... yo me acuerdo que cuando hacía ejercicio, hubo un momento donde escuchaba la chora interminable de Gis y Trino y de repente vinculé su voz con sufrir. Entonces no sé qué tan buena idea sea el hecho de hacer ejercicio y escuchar un podcast, bueno, pero es para el camión, donde quieran. Camión. Si no es en el gimnasio, en el camión. Pero ya ves que están tan preocupados que le roben sus consolas, sus malditas consolas en el camión, entonces que se dediquen a escuchar el podcast en el transporte público. Está bien, para que no se preocupen. You wanna go there? Ya, ahorita. Vámonos ahí. Órale, ya pues. Con eso. Abramos con eso. Tenemos que es importante. Una encuesta que hicimos ahí en la semana. Lo que pasa es que por aquí el buen Irving subió el volumen de su voz a media semana. Y resulta ser que Emilio e Irving estaban discutiendo acerca de... Qué raro que discutamos, Irving. No se cree. A mí me encantan sus discusiones, y no creen. A veces, aunque yo tengo una voz como muy tajante de no, esto es esto, realmente prefiero escuchar las opiniones de todos. O sea, no es que yo diga... No es que yo sea un cabrón totalitario que nomás esté diciendo esto es esto, sino que más bien... comparto opiniones como de manera muy tajante. No debería hacerlo, pero el chiste es que Irving argumentaba que las portátiles eran para llevar, ¿no? O sea, que tú decías que las portátiles básicamente se tenían que jugar on the go. Es como, aunque hay muchos juegos que están pensados para usar en específico el hardware que tienen, si es algo táctil, por ejemplo, si son dos pantallas, si tienes un stylus, pero gran parte de esto es que tú lo puedes disfrutar no solamente cuando estás en tu momento de relajación, en tu santuario, en tu casa, sino que si tienes un rato de espera en una sala, en el hospital, en la escuela, en el transporte público, tú tienes como que esta gran ventaja de los juegos que te piden mucho. Por ejemplo, ¿no? Un MMO que te pide que estar sentado 7, 8 horas en la computadora, pues no es como que algo para todo el mundo. Pero ¿qué tal un RPG, un juego como Pokémon, como Animal Crossing, que también son muy demandantes? Muy grindero. Exactamente, te lo puedes tú llevar contigo. Hace todo el sentido eso. O sea, cuando un juego te grinding, inclusive te daría la razón de que es una buena manera jugarlo en la calle o inclusive teniendo una segunda actividad, ¿no? Cuando tienes que hacer grinding, cuando estás jugando ya algo, quizás que estás viendo alguna parte de la historia, un cutscene o lo que sea, pues ya ahí yo creo que sí requiere de todo tu atención. Y lo que requiere precisión también está difícil, como por ejemplo, cuando estaba jugando Tearaway, que te acordarás, Emilio, que hay unas partes que... quieres morir, que lo intentas una y otra vez. Eso no se puede jugar en el camión. Exacto. Para nada lo puedes jugar ahí porque requiere como mucha atención. Y de hecho, en específico, en mi caso, hay muchas cosas que yo no puedo hacer, digamos, en transporte, en momentos así como esos de ocio. Tienes razón por las cuales no lo puedes hacer. No, y luego imagínate si te toca un juego como Kid Icarus. Que te cansa la mano. Te mueres, no, pues no, está eso más, es imposible jugar. De hecho, Kid Icarus es el gran ejemplo de que las portátiles no están hechas para llevar. De hecho, el juego venía con un plástico. Con una base, para que sea mucho más cómodo. Porque aparte te cansaba mucho la mano. Y de esa encuesta me llama la atención, porque hubieras puesto ahí en la escuela. Y en la escuela es durante el recreo o en clase. Eso hubiera estado interesante conocer. O sea, si o la banda realmente no prestaba atención y se ponía a jugar. Es la segunda parte de la encuesta. Bueno, pero es que está la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, mi argumento que era no tanto de esto que estamos discutiendo sobre si la precisión o eso. No. Yo creía que, yo creo que algo muy importante, o sea, y que hasta se le debe respeto al juego en el sentido de que hay obras también elaboradas, por ejemplo, en su soundtrack, en su apartado visual, que son dignas de ser disfrutadas de la mejor manera posible y pues obviamente por lo mejor es sentado en tu sillón. Ese era mi argumento, ¿no? Sí, y sobre todo porque yo decía que jamás yo juego un portátil sin audífonos. En cierto aspecto, jamás. Jamás. O sea, yo hablo como de la manera utilitaria, como la concepción de las portátiles, porque en específico yo no puedo leer, yo no puedo. Yo en algún punto yo no puedo en algún punto de mi vida cuando pues el camión era algo que tomaba 2 horas o 2 horas y media de mi vida, uh-huh, todos los días, pues es algo que tienes que encontrar algo que hacer, ni modo que esté uno nomás durmiéndose ahí o, o nomás pendejeando viendo al señor parado. Pues sí, es también algo que se desarrolla, o sea, es algo que luego me dicen, no, pues puedes intentarlo, digo, sí, pero en general yo no puedo leer. No puedo dormir y no puedo jugar en portátiles. Yo sí juego mucho on the go, pero cuando quieres tener así la experiencia completamente adecuada, pues yo creo que sí lo mejor es en tu casita. Sí, exactamente, sí. Pero pero volvemos al punto, ¿no? Si tú lo que quieres es encontrar esos espacios para jugar, imagínate, estás peleado porque tengo muchas cosas pendientes ahí en el PlayStation, tengo muchas cosas pendientes por ahí en el Xbox, quiero dar una oportunidad a 1000 cosas de Steam y aparte tengo, y aparte las portátiles las juego en casa. Sí, la única oportunidad. Eso es un increíble, la, ese es un muy buen punto. Sí, la única cosa que tú puedes jugar en la calle y como que ganar un poco de tiempo son las portátiles. O llevártelo, claro, a otro lado. O sea, a lo mejor tienes un poco de tiempo en la oficina, en la escuela, y pues aprovechas Mientras esperas que los llevas a la novia o a la esposa. Mientras renderean. Y es que mira, ese es el mejor ejemplo. Y es que mira, hablando de eso, los resultados nos arrojaron que, en primer lugar, la opción más votada fue: ¿dónde juegas tu consola portátil? Hogar. Entre paréntesis, cómodo en un sillón o mi casa, con más de 1100 votos. O mi cama. Segundo lugar, salas y momentos de espera. Tercer lugar, transporte público. Cuarto lugar, escuela, después trabajo. Y luego, dependiendo del juego, será el lugar. Y bueno, la consola que tuvo el mayor número de votos de cuál es la preferida de la comunidad, por supuesto, era de esperarse. 3DS en primer lugar, PlayStation Vita en segundo. Y me preocupa que dispositivo Android está en tercero, pero bueno, eso es... No te preocupes. Lo celebramos. Yo celebro que iOS esté ahí hundido en su pinche... No, es que yo prefiero... Es que más bien creo que aquí lo que debemos haber hecho es... Te apuesto que ese en tercer lugar hubiera estado el PSP o 10. Pero como no había otra, pues todos los androideros ahí se hicieron presentes. Pero bueno, no importa eso. Igual y estamos platicando eso de que no incluimos el PSP... Pero seguramente habría quedado muy bien posicionado. Lo malo del PSP es que tendríamos que haber puesto subsecciones como PSP con FIFA, PSP con God of War Chain of Olympus, que ya se lo chingaron como 5 veces. Con PSP con custom firmware. Con FIFA. Yo llegué a ver una cantidad de personas jugando FIFA en el PSP. Sí. Impresionante. Es el pan de cada día. Sí, también. ¿No? El PSP, la verdad, los emula muy bien. ¿Qué? Los juegos de Super. Creo que lo de emular bien es una muletilla que yo, bueno, hasta cierto punto... No, pero a diferencia de otras experiencias que tú puedes tener con otros dispositivos, o incluso en algunas computadoras, se disfrutan. Pues que están hechas para la... Están desarrolladas para la consola, pero en último lugar vemos el Nvidia Shield. Pobrecito Nvidia Shield. ¿Qué es Nvidia Shield? Ni por qué lo pusieron ahí. Pero, dice, pero mira, tiene 5 personas. Bueno, nada más por los LOL sirven. Dice, normalmente, ¿qué usas para escuchar el juego? Ganó audífonos en primer lugar, segundo lugar, las bocinas del dispositivo, tercer lugar, bocinas externas. Yo a veces hago lo de bocinas externas, es bien bonito, pero en cuanto a audífonos, me parece lógico, sobre todo cuando el 3DS me parece que es una consola con un audio muy bajito, ¿no? O sea, y aunque por ahí alguna vez me explicaba Rollman que el audio del 3DS era muy bueno porque tenía una onda como de surround, prefiero los audífonos 1000 veces. Y creo que audífonos es la manera óptima de jugar portátiles. Igual, ¿no? También, si vas a estar en tu cama, en tu sillón, en la comodidad de tu casa, pues tú puedes usar un dispositivo Bluetooth para sin necesidad de cables poderlo escuchar en tu sistema de sonido. Esta encuesta me recordó muchísimo a una experiencia que tuve, porque ya trabajábamos Clau y yo aquí en Atomics, y me acuerdo que recién había salido Spirit Tracks, el Zelda Spirit Tracks, y me acuerdo que justo en el momento en que me lo dieron, nos mandaron a no sé qué viaje, Clau. Yo dije, a huevo, en el avión voy a ir jugando Spirit Track. Hasta crees. Y no podía ir jugando porque el juego, o sea, la manera en que el juego funciona, muchas veces tienes que soplar a la consola para activar ciertos ítems que tienes. O sea, tus armas, algunas funcionan únicamente soplando. Y lo que pasaba era que en el avión no podía soplar porque el audio del avión o el aire acondicionado y todo lo que está pasando ahí dentro de la cabina, pues obviamente no te permite tener una manera precisa de hacerlo. Entonces, jugar tu consola portátil en avión cuando el juego se trata de soplar, imposible. Hasta en camión. Yo también cuando yo abro mi 3DS en el camión, ya ven que se gira los iconos cuando soplas. Y en cuanto abro la consola, están girando como locos hasta que ya se detiene, ¿no? Eso porque pues, el mismo audio, ¿no? Sí, claro. A mí también me pasa cada vez que voy a la playa y saco el 3DS en las escolleras. Están girando como locos. Está bien. Pasamos al siguiente tema. Y por ahí tuvimos unos lanzamientos en esta semana que si no fuera por Nintendo, Estaría muerto. Sí, de por sí está medio muerto, ¿no? Creo que hace falta un poquito de más acción. Y tenemos que salió el demo este de Bravely Default que está publicando Nintendo, desarrollado por Square Enix, que es un juego pues que ya tiene sus 2 años, creo que casi 3, que es uno de los primeros juegos que fueron anunciados para el 3DS cuando salió y que hasta ahorita llega a América. Salió en Europa. Ya salió, ¿verdad? Sí, ya. ¿Y en Europa sí lo publicó Square Enix? No, también fue Nintendo. Órale. Qué buena onda que Nintendo esté publicando este tipo de cosas. A mí me gustaría ver si Nintendo anda ahorita de novio de Square Enix. Me gustaría ver que hicieran algo como que publicaran Dragon Quest X o que hicieran algo que apostara más a un mercado que posiblemente tendría una mejor reacción si Nintendo tuviera le hiciera publicidad, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que por ahí como que a Nintendo se dio cuenta de que ellos tienen como muy cautivos ahí a los fans veteranos, como por ejemplo cuando anunciaron Mega Man para Smash Brothers, y hizo ahí la gente estaba encantada de ver a Mega Man, y creo que con esto también de los RPGs, llámese Chrono Trigger, llámese Final Fantasy, creo que esta gente que amó jugar estos RPGs en 16 bits en el Super Nintendo, como que tienen muy presente tienen muy presente estos juegos, y creo que Nintendo sería el indicado para mover estos juegos más allá que Square Enix inclusive. Yo creo que Nintendo lo que está haciendo ahí es que se está dando cuenta quién realmente son compañías, empresas que son potencialmente le pueden beneficiar a él trabajando en conjunto. Square Enix me parece que ha sido cuenta que es una de ellas. Apenas hace unos días veíamos que ya decidieron que Level 5 iban a trabajar también. Es el Level 5, si no me equivoco. No, es ¿cómo se llaman estos brothers? Los que hicieron Luigi's Mansion, Dark Moon. Next Level iban a trabajar ya también en conjunto. Entonces Nintendo está dando cuenta qué estudios son los que le conviene y empiezan a trabajar de manera exclusiva. Y es que lo de Luigi's Mansion les fue tan bien que vieron inmediatamente mucho talento y un potencial impresionante. Y le dijeron, ¿sabes qué? A partir de ahora trabajas en exclusiva conmigo. Y qué bueno, también para ese tipo de estudios, y qué bueno para Nintendo que se empieza a asociar con las compañías que le pueden rendir frutos, porque recordemos que en los últimos meses, desde el lanzamiento del Wii U, hay compañías que le cerraron las puertas literalmente a Nintendo, ¿no? Simplemente claro, por EA, entre otros. Argumentábamos aquí en la oficina, ese era sería un buen tema de una segunda encuesta, que era el hecho de si necesita en la o no opinión. Yo sé que en cuestión de números es otro tema completamente distinto, pero en cuestión de los fans de los videojuegos, de todos los gamers, ¿qué tan importante es que Nintendo publique juegos third party, ¿no? O sea, ¿qué tanto les importa que los FIFAs estén en su Wii U, que los Mass Effect estén en Wii U? Yo creo que es algo que para algunos podría ser irrelevante y que otros podrían argumentar que sí es muy importante que Nintendo tenga pues, los Assassin's Creed, los Rayman, los... Algo tan simple que como verlo de este lado, desde... No lo tienes, no puedes crear por lo tanto una base de usuarios y por lo tanto no puedes hacer mucho más exitosa y atractiva tu consola. Así de sencillo. Sí, la única manera de salir de esta condición de que Nintendo solamente casi tiene sus propias exclusivas es que publiquen. Porque la gente que está acostumbrada a jugar estos juegos que quisiéramos ver ahí ya tienen otras consolas. Sí. Es como el público, ¿no? Quien quiere cosas de Nintendo ya sabe que se va a comprar como su Wii U por ahí. Casi exclusivamente para jugar cosas de Nintendo, ¿no? Y es que también lo veíamos, o sea, las declaraciones de estudios como EA, entre otros, que no están sacando sus juegos en plataformas como el Wii U, dicen que no lo hacen porque obviamente eso implica un gasto de qué requiere de crear un team en específico que va a estar porteando, va a estar llevando ese proyecto del juego a esta consola, lo cual evidentemente cuesta y que no lo ven atractivo invertir esa cantidad de dinero cuando no hay una base de usuarios realmente instalada. Pero también el tema es, pues no hay una porque las mismas compañías no lo están apoyando, no están haciendo algo respecto para lanzar las plataformas. Ahora también son, ¿no?, 4 millones, casi 5, ¿no? El número de Wii U's que están ahí afuera, que digo que aunque los números han subido, ahorita vamos a platicar más de eso, nos damos cuenta de que pues ha de ser una apuesta ahí difícil para un third party apostar a que un porcentaje de esos 4, casi 5 millones pues aborden la consola, ¿no? Claro. O sea, sobre todo porque no le están tirando a 4 millones, están tirando a de ahí para abajo, muchísimo. De ahí para abajo, muchísimo para abajo. No es, por ejemplo, no es una situación similar a la de un lanzamiento, porque en el lanzamiento es muy distinto. Por ejemplo, yo me imagino que Assassin's Creed se ha de haber vendido muchísimo en el Play 4 cuando salió, ¿no? Así porque era de los pocos títulos que estaban disponibles en la consola. Y me imagino que las ventas únicamente de la versión de PlayStation 4 han de llegar por ahí de 1 millón de copias vendidas. Entonces, ahí no es una situación similar porque la decisión, o sea, tu catálogo de juegos es tan limitado en un lanzamiento que casi todos los juegos que salen de lanzamiento les va bien. Claro. Así es, sí, sí. Entonces, aquí con el Wii U, pues ya estamos a más de un año de su lanzamiento y vemos una situación ahí complicada para los third parties. Volviendo a lo de los lanzamientos de la semana, tenemos Don't Starve para el PlayStation 4. Ya tenía un año, ¿no? Salió, casi, como desde mediados, claro, del año pasado, salió en PC, pero ahora tenemos esta Console Edition que pues te da la comodidad también de jugarlo en tu tele con tu control. Uh-huh. Bueno, que pues, finalmente ya se puede hacer, pero ahora pues ya específicamente en una consola. Y que la verdad es un juego muy bueno, es un juego que pues causa incluso desesperación, que causa dolor, porque pues en realidad, o sea, pues te dejan, o sea, no es un juego que te lleve de la mano, o sea, no es un juego amigable, no es un juego, es un juego que se ve muy bien, o sea, que tiene visuales muy, claro, muy, muy buenos, pero que no es nada amigable con el usuario, incluso te hace perder tanto tiempo, que muchos pueden decir, o sea, pues, que es en realidad una pérdida de tiempo, ¿no? Por todo lo que tienes que hacer para sobrevivir, porque ese es el objetivo. No es un juego para todos, eso lo podemos decir. Así es, no es un juego para cualquiera. Yo, hablando de las tangentes que están alrededor de estos juegos y esta situación, se me hace un movimiento, para mí es positivo, pero también es como muy claro, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tengamos juegos como Resogun, Contrast, ahora Don't Starve, que están dentro del catálogo de PlayStation Plus para PlayStation 4. De rentas gratuitas. Me deja muy claro que un juego, si lo queremos llamar AAA, de juego de lanzamiento de un third party grande que hizo una inversión muy grande para poder desarrollar un juego para estas nuevas consolas, obviamente de momento en estos primeros meses no pueden regalar esos juegos, ¿no? Entonces la estrategia de Sony es vamos apoyando a estos desarrolladores independientes con un juego que nos cuesta menos dinero. Y ese juego lo regalamos en PlayStation Plus porque de otra manera tendríamos que regalar los juegos grandes, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Entonces es una estrategia de PlayStation que yo creo que todos ganan al final. O sea, les hacen ruido a juegos que mucha gente podría decir que son cacharpa de Steam. O que, no. Pero que de otra manera jamás hubiéramos jugado. Así es. Yo creo que con este término te refieres como a lo menospreciado, ¿no? Es a que, lo propio de Steam. A mí se me hace que de repente hay juegos que pegan en Steam. Y pegan, también lo digo entre comillas, porque pegar en Steam ya se está convirtiendo casi como pegar en la App Store, casi algo imposible. Sí, por eso es lo que me hace ruido, o sea, al decir como que cosas que son menos de Steam, porque lo que hemos visto es que hay muchísimos juegos, incluso que son más o menos humildes en sus inicios, o que no son como bastante atractivos, espectaculares, son muy buenos y están vendiendo bastante. Entonces, y yo creo que es como un muy buen filtro, hasta cierto punto, o un buen pedestal, el PlayStation Plus, para que estén eligiendo. Y tienen un catálogo grandísimo de dónde sacar juegos de aquí para años. Para años y meterlos en PlayStation. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que mucha gente, o sea, va a conocer sobre todo estudios. O sea, por ejemplo, ahorita, quien no había jugado Stardust o Dead Nation, ya conocieron el trabajo de Housemarque, por ejemplo, con Resogun. Entonces, yo te aseguro que el próximo juego de Housemarque, ahora que si lo ponen a la venta, ya ni siquiera regalado, va a haber gente que decir, disfruté mucho Resogun, ahora sí lo compro. Cosa que si no conocieras el trabajo del estudio, pues a lo mejor le darías una oportunidad. Algo tan fácil, el hecho de que ellos tengan más proyección, incluso más fama, por decirlo así, más currículum, les va a ellos a traer inversionistas. Claro. Entonces van a poder hacer juegos más grandes, más espectaculares e incluso en más plataformas. Sony está invirtiendo mucho en ellos. Entonces, eso es algo positivo. A mí se me hace que lo bueno de que estos juegos de Steam salgan precisamente de Steam es que sí los van a jugar. Es que la gente sí realmente les va a dedicar tiempo. A veces la alberca que puede ser Steam... Y lo digo, lo dice un usuario que hace un año estaba sumergido en su totalidad en esa alberca de Steam. Es algo ahí medio peligroso porque en muchas ocasiones acabas con tantas cosas que terminas jugando nada, ¿no? Entonces, el hecho de que estos juegos finalmente lleguen a una consola, pues ha de ser para un desarrollador como realmente consolidarse y de que su juego realmente salió, ¿no? Muchas veces la PC puede ser una prueba de sacar un juego, porque es fácil sacar un juego en PC, en Steam y la chingada, pero cuando tu juego ya llega a una consola, ¿y qué consola? ¿El PlayStation 4 o el Wii o el Xbox One? Pues ya se dan cuenta de que ya están en las grandes ligas, por así decirlo, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que la banda juegue Don't Starve, por ahí va a salir Octodad. Hay varios juegos que están próximos a salir. En el PS Vita va a estar Dust Force, que ayer estábamos precisamente platicando del soundtrack. Y es que con esto, a final de cuentas, Sony reafirma lo que había prometido desde un inicio, cuando fue en febrero del año pasado, cuando dijo que parte de las políticas o iniciativas que tenía con esta nueva consola era apoyar justamente a los desarrolladores y estudios independientes, ¿no? Porque sabe que ahí afuera hay una gran oportunidad para todos y que desafortunadamente nadie los pela. Y como bien dices tú, a veces el tema de entrar a Steam es atractivo, pero también es como echar una moneda al aire porque no sabes si eso que compras, que de tantos juegos puede ser algo bueno, puede ser atractivo, porque evidentemente tiene todo el apoyo de los juegos AAA que todo el mundo conocemos y que son buenos, pero cuando quieres ir a buscar un juego un poco de presupuesto más bajo, que también tiene mucho trabajo un desarrollador, a veces no es tan bueno, ¿no? O es, como ustedes dicen, complicado destacar, y qué mejor que en este caso alguien como Sony, que ya tiene una base de usuarios, claro, está apoyando, le está dando toda la exposición, porque recordemos que tampoco Microsoft lo estaba haciendo, no lo hizo en el 360, la realidad es que también Sony con su PlayStation 3 no lo hizo, o sea, fue complicado y entonces alguien decidió cambiar esto y lo está haciendo Sony. Esperemos a ver qué pasa con Microsoft en Xbox One, que también en los últimos meses dijeron que también van a empezar a apoyar los estudios independientes y será ver que en su momento los estudios decidan con quién se van, porque es cuestión exclusiva y cuál le resulta más atractivo, ¿no? Recordemos que las políticas de Xbox eran muy, muy estrictas en su momento. Lo que no se vale, yo creo, en ese tema, Clau, es que por ahí muchas veces Steam tiene algo, en mi opinión, desagradable al punto de ser disgusting, de ser asqueroso, que es el hecho del Early Access, que yo entiendo perfectamente que es para apoyar al desarrollador, pero no se vale que por ahí den juegos a medias, ¿no? Y digo, aunque yo sé que existe un mercado que los consume y que está feliz de tener juegos como a medias por el morbo de jugarlo antes que nadie o de conocer, de el hipsterear y decir yo lo jugué cuando todavía ni siquiera había salido. Yo creo que es una tendencia terrible. ¿Cómo puede ser que teniendo miles y miles de juegos increíbles que no has jugado, te pongas a jugar algo que ni siquiera esté acabado, ¿no? O sea, a mí eso me parece una tendencia muy mala. Se me hace que inclusive Kickstarter es mejor, porque Kickstarter es sincero y te dice, mira, güey, vamos a hacer un juego y si te gusta lo que ves, pues apóyanos, pero Kickstarter no. También ofrece en algunos Early Access. Que guácala, güey, guácala con el Early Access. Neta, ojalá y eso jamás invada a las consolas, ¿no? Caseras. También tenemos en los lanzamientos, el día de ayer precisamente salió Chibi Robo Photo Finder para el 3DS, un juego que ¿Cuánto pagué? ¿130? 130 pesos, ajá, son $10. 130 pesos por un juego de Chibirobo. Y yo me doy cuenta de que Chibirobo es algo bastante avant-garde. O sea, es algo que realmente requiere de cierto criterio, requiere de cierto, de que tú seas de cierta manera, de que la vida para ti no sea algo tan serio y que quizás te tomes como las cosas muy a la ligera, porque Chibirobo es un juego que realmente no atiende a las tradiciones, ¿no? Chibirobo es un juego que piensa como fuera de la caja y que tiene como minijuegos en un entorno realista, pero a la vez es cute. Y creo que aunque el público que podría jugarlo es reducido, tiene un encanto muy particular y que en mi opinión, en mi caso, si ustedes disfrutan de los juegos que yo recomiendo, pues es adorable, es algo realmente disfrutable y que ahí llegó a la infinita librería del 3DS, que ahorita ya no sabe uno ni a dónde hacerse. Ya no sabe uno ni qué comprar. Yo digo, pobre del que compra un 3DS ahorita. O sea, porque ¿qué va a comprar? O sea, de entre tanto juego bueno, ¿qué va a... ¿Qué le recomiendas? No, y aparte, ya no. O sea, es este tiempo que pasó desde que salió hasta ahora, son meses perdidos para ponerte al corriente. Así es. Necesariamente va a sacrificar cosas buenas. De hecho, yo diría que no sabría que depende mucho de la persona. Si ahorita alguien se comprara un 3DS, no sé qué le recomendaría primero, si 3D Land, si Luigi's Mansion. O sea, yo creo que hay tantas cosas que jugar ahí en el 3DS que quizás estos juegos que salen en la eShop pasan de noche y no deberían. Ojalá y hubiera un mercado para que este tipo de títulos saliera físicamente. Pero la neta es que por 130 pesos es una ganga, banda. Neta, jueguen Chibirobo Photo Finder. Es un juego que rompe la cuarta pared, que utiliza las cámaras de su 3DS, que te va a poner como muy activo, pero a la vez tiene como unos challenges y minijuegos que son muy entretenidos. La neta es un juego, como mencionaba, súper encantador. También tenemos el anuncio de PlayStation Now, que ya nos aventamos todo un audio talks. Uh-huh. Solamente comentar un par de datos adicionales a esto. Así es. Que bueno, recordando, ¿qué es PlayStation Now? Es un servicio más que otra cosa que va a ofrecer ahora Sony, en el que ellos te permitirán jugar a distancia juegos que van a estar remotamente, remotamente corriendo en algún otro lugar. Prometen ellos que no va a tener un delay que te vaya a afectar el juego, y que vas a tener a tu disposición una gran biblioteca de títulos, no solamente de juegos actuales, sino juegos pasados. Decíamos, van a iniciar con Play 3, con puros juegos de Play 3, y posteriormente. Anunciaron que el servicio inicia con puros juegos de Play 3. Okay. Dijeron que tanto First Party como Third Party, en cuanto sea posible, sí. Y ya posteriormente, una vez que ya el servicio se consolide un poquito mejor, pues ya van a sacar de Play 2 y de Play 1. A mí me parece que es como la noticia bomba de la semana. Así es. Lo hicieron en el marco del CES, ahí en Las Vegas, que recordemos que es como el evento más importante de tecnología que se hace año con año, de productos de consumo. Sony anuncia esto, que ya lo habíamos también conocido desde hace mucho tiempo. Con Gaikai. Lo hace ahora oficial, y recordemos que es jugar remotamente no solo en tus consolas, sino también dispositivos. Entre eso incluye tablets, celulares, televisiones. Pero como bien dijo Irving, para escuchar todo lo que sucedió con acerca de este anuncio, ahí hay un audio talks que recomendamos, sí, que lo avienten. Nada más para cerrar el tema, a mí estas cosas, el hecho de streamear, o sea, si de por sí el tema de rentar juegos anteriormente con emuladores en PlayStation 3 era el diablo, pues no se diga de streamear juegos, ¿no? El hecho de ya realmente no tener nada, me parece que es un paso hacia atrás, pero que entiendo las tendencias del mercado, entiendo cómo es que ahorita la gente consume, cómo todo es efímero, cómo todo es Netflix, no me gustó esta película, la cambio a los 3 minutos. Esa es la industria en la que vivimos, y desgraciadamente son los únicos medios de distribución que tenemos ahorita de para adquirir o consumir estos juegos, refiriéndome al PlayStation 1 o al PlayStation 2, ¿no? De manera masiva. Y lo que decíamos era como se convertirá esto en un Netflix de los videojuegos. Sobre todo pensando en cómo iba a ser el modo de pago, ya dieron la información de que habrá dos tipos. Uh-huh. Uno va a ser mediante una suscripción, así como decíamos, seguramente van a ser como $10, no han dicho cuánto. Me imagino que Rollman decía el otro día que grabamos Score que iba a ser inclusive menos. Imagínate, él decía que iba a ser como $59 al año. Sería súper competitivo. Y la otra es que si alguien no se quiere suscribir, podrá rentar. Ajá. No sabemos, bueno, la palabra sería rentar el servicio. Por títulos en específico. Uh-huh. Que también me imagino que va a ser un tema ahí de, no sé, $3 por juego, no sabemos todavía. Y el otro dato de PlayStation Now que creo que conviene mencionar es la velocidad de internet. Estaban comentando que las pruebas internas que hicieron y para la beta, o sea, se espera que una velocidad que ya te alcanza a correr el servicio sin tantos problemas es de mayor a 5 megas. También por ahí tuvimos la nota y una discusión muy fuerte de la comunidad. Una discusión en la comunidad, sobre todo porque estábamos... Esto es para Estados Unidos, por el momento. Todavía el servicio PlayStation Now, la beta, la beta sale a final de mes en Estados Unidos. En verano van a tener el servicio. En Europa van a tener el servicio ya fijo a partir del próximo año. No sabemos exactamente cuánto nos llega en Latinoamérica o México, pero hay ciertas diferencias, sobre todo porque, oye, ¿cuánto necesitaré yo de velocidad para poder jugar con un delay más o menos aceptable? Ellos dijeron son 5 megas. Viéndolo en nuestra perspectiva, en la comunidad estaban diciendo, no, pues yo tengo 10 megas de conexión en mi casa, yo tengo 100 megas de conexión como en Japón o no sé qué. Pero la verdad de todo esto es que hay estudios, ¿no?, que nos están indicando cuál es el promedio de conexión en México. Pero más o menos 3.6 megas, ese es el promedio al año pasado. ¿Cuánto? También, 3.6 megas. 3.6. Seamos realistas también, ¿no? El hecho de... No estoy diciendo que los videojuegos sean un lujo, pero lo que sí estoy diciendo es que la gente que probablemente sea el target para consumir este tipo de servicios, obviamente es un target que no tiene 3 megas de conexión, es un target que tiene por lo menos 5 o 10 megas de conexión. Pero, pero hay otro problema si aquí. El perrito WoW te da te da por lo menos esas velocidades. Lo que encuentro como bastante curioso, no sé a qué se deba esto, que es que cuando hablamos de estos temas, no sé por qué a la gente, en cuanto nosotros hacemos las encuestas de, por ejemplo, que dónde juegan sus portátiles, o por ejemplo, hacemos una encuesta de la velocidad del internet, no entiendo por qué en México siempre les hacen cortocircuito todos estos temas, y al mexicano es impensable subir de velocidad su internet, ¿no? Si ustedes quieren dedicarse a consumir este tipo de servicios, obviamente tienes que pagar más, obviamente tienes que invertir en que si quieres ver Netflix en HD, que si quieres ver YouTube y darle play y que se corra el video, de que si tú quieres jugar, o sea, son temas que aunque yo sé que en los comentarios generan muchos comentarios, realmente lo importante es el servicio. Pero hay un problema, Charles. El problema es de que en el interior de la República, sobre todo, el problema es más bien de infraestructura. O sea, Telmex, por ejemplo, en donde. No digas marcas, Emilio. Perrito Wow. Ya no hay que decir Nintendo, PlayStation, nada de eso. No hay que decir marcas. Hay compañías que te ofrecen que estás pagando por un internet, no sé, de 5 megas y la velocidad que te ofrece en realidad no llega ni a uno. Lo que yo les decía como el problema, o sea, no tanto que es que no lo podamos pagar nosotros en México, puedes como país, pagar el mejor, sino que en cualquier lugar te ofrecen el servicio y te dicen 10 megas. Pruébalo y vas a ver si esos 10 megas por los que tú supuestamente estás pagando son 10 megas. Yo creo que todo eso se resume a muchos factores. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Ash, un tema de que si quieres tener mejor experiencia debes de tener un mejor servicio, por lo cual automáticamente tienes que cambiarlo o tienes que pagar eso. ¿Qué lugar también nada más hay uno? Yo sé, pero también entiendo que es un tema de infraestructura, entiendo que es un tema de poder adquisitivo, entiendo que son zonas de la ciudad donde a veces el internet no jala muy bien, eso está comprobado. De nuevo, el poder adquisitivo. Pero también me queda claro cuando dices, por ejemplo, si tú tienes un PlayStation 4 o un Xbox One, a mí no me hace sentido una gente que no tenga internet en su casa o que no tenga un internet de una buena conexión. O sea, eso es algo normal, ¿no? Ahora, también no quiere decir que la gente que no tenga este tipo de conexión no tiene derecho a este tipo de servicios. O sea, yo creo que aquí es un tema de que tienen que probar ellos mismos y se dan cuenta que no funciona y que automáticamente tiene que cambiar su conexión. Y si puede hacerlo, ¿no? También recordemos que aquí en México, a mí lo personal me parece que a veces algunas compañías es demasiado elevado el costo de internet. Así cuando es. No, y ni siquiera te están ofreciendo lo por lo que realmente estás uh-huh. pagando. Entonces son demasiadas cuestiones. Saludos, Total Play y Cablevisión con entonces, sus servicios terribles. Son demasiadas de cuestiones. Pero está comprobado, por ejemplo, hay colonias. ¿No? Hay colonias donde funciona muy bien y otras no. O sea, el perrito wow funciona muy bien en algunas colonias o depende de tu colonia, la zona donde estés. Si no estás saturado, o sea, yo lo he vivido, me ha pasado. Uh-huh. Pero os digo, son muchas cosas. Muchos factores. Y son muchos factores. Tiene mejor internet que México, ¿eh? Eso, ¿sí? Eso me queda claro. O sea, yo voy con mi mamá. Cuando voy a visitarla allá a Guadalajara, me doy cuenta de que su internet es una maravilla. Y de que el mismo servicio que pago yo aquí en el centro de México, bueno, Cuauhtémoc que es centro, pero no tiene la velocidad que tenemos allá. Ahora, yo creo que estos temas realmente muchas veces nos encaprichamos con las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesidad tenemos de usar PlayStation Now si estamos en una situación donde no podemos usarlo, güey? Si tú no puedes usar PlayStation Now, tu mejor opción es cómprate un puto PlayStation 3 y juega los juegos como se deben jugar los juegos. O sea, cómprate un PlayStation 2, ve al pinche tianguis, güey, compra un usado de PlayStation 2, métete a Mercado Libre, compra el juego usado que quieras realmente jugar y juégalo sin la conexión de tu chingada madre. O sea, tú juégalo en la cabaña, juégalo en la playa, juégalo donde tú quieras, aislado en una isla remota, juégalo donde tú quieras y no te cases precisamente con estos servicios nuevos que las compañías te ofrecen. No tienes por qué pagar, no tienes por qué vivir así como las compañías te dictan que vivas. O sea, nadie te pone una pistola en la cabeza y la neta es que sí hay opciones y hay opciones que inclusive son mejores. Entonces, no nos clavemos con a huevo consumir lo nuevo o a huevo consumir lo que las compañías nos ofrecen. Mejor hay que tratar de consumir lo que realmente nos vaya a funcionar. Entonces no nos engolosinemos con temas que quizás no nos corresponden. Quien quiera jugar juegos streameados de PlayStation 2, by all means, háganlo, güey. Pero la neta, no se casen con las ideas como si alguien los estuviera obligando a que lo hicieran. Es una opción, nada más. Ya lo comentaba por ahí, lo tuvimos también en una nota, un ejecutivo de Sony. Él decía, pues, finalmente, pues, PlayStation se expande. O sea, eso, mucha gente estaba confundida y dijeron, es que ya PlayStation va a desaparecer. Y no sabemos, pues, quizá en un futuro, pues, sí, la tendencia vaya hacia esto. Pero, por el momento, pues, él, se comentaba, pues, es una opción más que tienen los consumidores. Una propuesta, y ya, tú decides si tomarla o no. Ahí está tu consola, o sea, ahí está tu consola, ahí está tu formato físico, o sea, es una opción. Entonces, si no te gusta, saca tu PlayStation 1, conéctalo a tu tele viejita y no pasa nada. O simplemente nada, tu PlayStation 3, compra tu Classics ahí de PlayStation 1 y ahí juégalo. Sí, no hay necesidad de a huevo querer uh-huh. hacer algo. De acuerdo. La única manera en la que podrían hacer esto atractivo para un público más grande es tener una biblioteca gigantesca con juegos que no se puedan conseguir y que no hayan llegado a nuestra región. Claro, como Earthbound, que llegó al Wii U. O sea, hay juegos que sí vale mucho. Odin Sphere estaba ahí en PlayStation 3, en PlayStation Network tú puedes comprarlo. Maximo Goes to Glory de Capcom. O sea, la manera de hacer atractivo estos servicios es precisamente con estos juegos de culto, con estos juegos que son difíciles de conseguir, que son caros de conseguir, pues ahora ahí sí hacen algo atractivo y creo que es la manera. Uh-huh. No es teniendo el juego más común disponible o no es poniendo Call of Duty de Play 3 para jugar streameado, ¿sabes? Sí. Oye, otro de cambiando de tema rápido, todavía tenemos algunas cosas, es antes de abordar otras noticias, a mí me gustaría rápido anunciar el anuncio de que y se publicó por ahí en la semana un hands-on especial del nuevo juego de Castlevania Lords of Shadow 2 que está ahí próximo a salir. Por supuesto, Atomics, ya saben que siempre asistimos a los mejores eventos y Konami nos hizo el favor de invitarnos ahí a... ¿Fue a Los Ángeles, es correcto, Irving? San Francisco a jugar ahí en los headquarters de Konami una versión ya casi final de este nuevo título Lords of Shadow. Ahí están las impresiones para que las lean, para que lo chequen. Le arreglaron muchas cosas que uh-huh. la gente pedía. Yo creo que es una cosa que van a disfrutar muchísimo, pero solamente queda ver la versión final, de verdad. Okay. Oye, te aventaste ahí un viaje relámpago, ¿no? Fue como Fox le dijo a Castro, comes y te vas, ¿no? Sí, según sí. Según yo fue de dos días. Sí, exactamente, para ir a pues, jugar ahí un par de horas el juego, pero... ¿Qué tal lo viste? El build que nos pusieron, esa versión que era para Play 3, la verdad se veía mal. Sinceramente, okay. Se veía mal, le faltaba mucho, le faltaba bastante trabajo de textura, sobre todo. Eso sí, el control se sentía súper, o sea, yo creo que también era como... Desde el 1, ¿eh? Desde Lords of Shadow, digo, vamos dejando afuera el nombre Castlevania. Sí, porque es Lords of Shadow. Vamos hablando de Lords of Shadow como si fuera una franquicia nueva, porque si nosotros le ponemos la etiqueta de Castlevania, vamos a encabronarnos. Pero Lords of Shadow sí es una franquicia. Sí. Sí es una franquicia y es una marca. Y yo diría que está buena, ¿eh? O sea, yo me atrevería a decir... Yo no sé por qué hay mucha gente que se ha quejado, de verdad. Porque lleva el nombre de Castlevania, por eso. Es que no haces... si haces eso... si piensas en billetes, hazlo. Y ni eso, ¿eh? Porque Castlevania jamás ha vendido, güey. De hecho, el más vendido es Circle of the Moon de Game Boy Advance. Por alguna extraña razón, pero Castlevania, a pesar de ser muy famoso, no vende. Porque son juegos de nicho. Uh-huh. O sea, al contrario a lo que mucha gente piensa, que cuando hablas como de, por ejemplo, un God of War, hablas de un Castlevania, hablas de títulos, así, la gente piensa que venden, no sé, exponencialmente 8, 9 o 10 millones. La realidad es que no es así, o sea... Y ahora, digo, nada más para ya continuar hablando de Lords of Shadow, Castlevania es una serie gourmet de los videojuegos. Es una serie que a quienes nos apasionan los videojuegos es algo importantísimo, casi casi intocable. Entonces yo creo que vamos dejando fuera el tema de que se llame Castlevania y vamos tratándolo como Lords of Shadow. Precioso el juego, el primer juego es un juego precioso. Aparte es un trabajo de la construcción de este mundo, la dirección de arte, todo como lo hicieron. Hasta la investigación. Mucha gente que decía, estos españoles seguramente van a hacer una mentada. No, la verdad es que lograron. Hicieron algo muy... Sí, no son Santa Mónica Studios, pero... Yo soy muy fan de ese estudio, Mercury Steam, porque a mí me gustó mucho el juego que hicieron en sus inicios que se llamaba Jericho. A mí me gustó muchísimo, soy totalmente el target. Pero también entendamos que este Castlevania, pues, es una respuesta a una evolución que estaba buscando Konami para atraer un nuevo público. No, y le funcionó. No, claro, o sea, sí le funcionó. O sea, le pegó, o sea, vendió más. Yo me acuerdo muy bien el anuncio, fue en el E3, no me acuerdo, 2009, 2009 o 10, no me acuerdo, creo que fue el 9... Que cuando estábamos en la conferencia con Konami, porque Konami hacía conferencias dentro del Convention Center en el E3. Todavía no. Nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto, no? No, y Kojima ahí. Ah, estaba así. Hey, que era como el sponsor y que le decían, ven y anúncialo. Que nada más ha de haber dicho sí y no. Era como asesor, en su tiempo. Estos productores ejecutivos. Pero al final de cuentas creo que hubo un sector de público que está ofendido, que lo rechaza rotundamente y se entiende, sabemos quién es. En su momento nosotros también dijimos que creo que esto no es para nosotros, pero también está un nuevo público y de nuevo tenemos que verlo allá, que las compañías ya no pueden hacer y desarrollar productos para nichos de mercado, para una base de usuarios ya pequeña. Tienen que tratar de apostar por traer a nuevo público, el cual implica dinero, con lo cual pueden seguir subsidiando este tipo de proyectos. Y es así que nace una secuela que también, a mi gusto, yo siempre lo he dicho, me parece que esta segunda parte llega un poco tarde. Yo creo que si hubiera salido por ahí de octubre, noviembre, me parece que hubiera tenido mayor exposición en esta ventana de lanzamientos donde pudiera haber competido. Pero también es bueno que salga ahorita ya próximo, en un punto en el que es un terreno medio muerto, no hay mucho, y puede traer... No va a tener gran competencia. No tiene eso, realmente. Eso es. Deja tú de eso. A mí se me hace que neta aquí Konami y Mercury Steam ya andan mal. O sea, a mí me da la impresión de que Mercury Steam se tardó mucho, que Mercury Steam no cumplió con varios deadlines que Konami la ha de haber puesto. Uh-huh. Y que la relación está en un punto donde ya va a salir el juego y casi casi se van a sacudir las manos así de ahí está el pinche juego, vámonos para afuera. Y yo creo que lo que va a pasar con Castlevania va a ser que van a intentar hacer algo diferente. Es que mira, desde el principio así era más o menos la relación. El contrato fue de 3 juegos. Los 3 juegos ahí están. Es Lords of Shadow, Mirror of Fate. Siempre sabíamos que iba a ser así más o menos, pero desde el inicio del proyecto estaba platicando con Dave Cox, el productor de toda la serie. Claro. Él dice, nosotros la historia la hicimos más o menos de tal manera que nada más pensábamos hacer un juego. No creímos que íbamos a llegar al segundo. Ya después fue esta cuestión de que tenemos un contrato para sacar más cosas. Y también como que ahí se les complicó un poco que sí, esta decisión de sacar la segunda parte, que esto que vemos como nombre de Lords of Shadow 2, en realidad es el tercer juego de la serie. Uh-huh. La segunda parte que originalmente salió para 3DS, tiene muy buenas cosas, Pero se me hace como que una decisión desafortunada haberla sacado ahí y después haber sacado esta reedición HD. Claro. Que entre muchas cosas como que se perdió. Y obviamente no es el mismo gameplay el que tú vas a tener, nunca va a ser, son juegos distintos que quizá... Desde su fuente yo diría que era mediocre, o sea, yo diría que Mirror of Fate es un juego que realmente no cumplió, ni fue un Castlevania en 3D, ni fue un Castlevania en 2D, y al final nada hizo bien. ¿Sabes qué es lo malo? Que viene a echar a perder algo que pudo tener mucho potencial, porque si algo hay que reconocer de esta serie es que la historia es muy buena, es muy emocionante y da para mucho. Entonces este juego en el que te fragmentan la narrativa, tú puedes jugar con diferentes personajes en un orden que no es el cronológico, es bastante interesante como para que haya salido un juego malo. Sí, a mí me duele un poco. Yo creo que a final de cuentas tenemos que ver como que estos tres títulos están pensados para una nueva generación, y más bien aquí el punto es ¿qué van a hacer? Para de aquí para adelante, cuál va a ser el futuro, ¿no? También, porque recordemos que si bien estos títulos, dejando a un lado el 3DS, el primer Lords of Shadow le fue relativamente bien, fue positivo a la respuesta y tan es así que hay una secuela, hay que ver cómo es el lanzamiento de esta segunda parte de Lords of Shadow, cómo responde la gente de aquí a un año, cuántas ventas tiene y porque eso va a definir y va a marcar la pauta para el rumbo de esta serie Castlevania. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una nueva propuesta de lo que es la serie de Castlevania, también no sé si Konami quiera regresar al pasado, porque recordemos que el último que hizo Igarashi, que fue un título descargable, realmente pasó sin pena ni gloria. O sea, fue para un nicho, pero la realidad es que se quedó ahí y nadie más lo volvió a hablar y se olvidó. Es que porque, atendió a nadie, porque no ya no es, ni a nosotros, porque ni ya a no es, nuevos. Porque tal vez dejó de ser popular o atendió una base de usuarios tal vez de 300,000 personas y no más, cuando Konami está pensando que digo... ¿Yo por qué voy a invertir tanto dinero en un proyecto que me va a dejar 300,000 descargas cuando puedo invertirlo en un juego que me va a dejar 3 millones de unidades vendidas? Creo que la respuesta es muy fácil. Entonces, más bien es, hay que ver cómo va con Lords of Shadow. Me parece que, yo no lo he jugado, pero por lo que leí de tu Hanson, lo que nos has platicado es, han mejorado muchas cosas a comparación del primero. Creo que puede ser mucho más exitoso que la primera parte. Pero yo más bien estaría preguntando, ¿qué viene para Castlevania? O sea, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Pues al menos haciendo? Con Mercury's Team se acabó. Ellos... van a tomar caminos diferentes. A menos que ese Castlevania sea un éxito en venta, sea algo similar a GTA, que sabemos que no va a pasar. Mm-hmm. Aunque es un juego que va a vender bastante, creo que a lo que más le pueden apostar es vender como el primero, lo cual sería fantástico. A mí se me hace que inclusive... es más, hay cosas que a veces la industria hace súper claras y que muchas veces siento que nosotros nos tapamos como el sol con un dedo, como dicen. Porque obviamente hay una razón por las cuales estos juegos salieron en PC, ¿sabes, güey? O sea, hay una razón por las cuales se tomaron el tiempo de hacer una versión de PC HD porque la PC corre la resolución que quiere el juego. Hay una razón y la razón es que pues, Castlevania Lords of Shadow va a salir en PlayStation 4 y en Xbox One. En una colección o algo así, ¿no? En una colección, porque algo que platicábamos precisamente con el productor es que... O sea, les dices, oye, pero ¿por qué en estas plataformas? ¿No te convendría? Podrías no, tener más éxito inclusive en el Play 4 porque hay tan poquitos juegos que la gente si lo va a comprar. Compraría. Si alguien avienta lo que sea, así sea un pinche virote, la puntita de un virote, la neta la gente pues, lo va a comprar. Pues mira, por ejemplo, Vida de Pirata, que es una serie que ya tiene bastantes años, claro. Tiene un fanbase y le ha ido pues bastante bien en esta consola. Y Tomb Raider también le va a ir muy bien. Le va a ir por muy supuesto. Bien. Le va a ir o sea, muy es bien. Más, los próximos sí. 8 o 10 meses lo que vamos a empezar a ver en PlayStation 4, más allá de los Infamous, más allá de lo que vayamos a ver de Kinect Sports en Xbox One, van a ser ports Super HD de... Sí. Más bien, van a ser ports ahora sí en HD. Ahora porque sí. se suponía no, que Play que, 3 ya eran... En Full HD. Hubiera estado cool cuando te pones a analizar la opción de que dices, si hubiera salido Castlevania Lords of Shadows en PlayStation 4 o en Xbox One, hubiera estado increíble por el puro hecho de decir... Hay un Castlevania en las nuevas consolas. Y lo hubiera ido re bien. Pero ¿sabes qué? Este esquema de ventas es mejor. ¿Qué? Monetariamente es mejor. No, pues claro, tienes una base instalada. De acuerdo, de sí. De acuerdo, consolas, creo que sería como que más... Así como lo dice Cloud, tiene toda la razón. Como que sería muy padre. Suena muy bien el decir, uy, tenemos un Castlevania en Next Gen. Pero es como algo de lujo. Pero no se pueden dar ese lujo. Next Gen. O sea, más bien les estás diciendo, banda, vas a tener un juego en 1080p y ya. Un juego de Play 3 en 1080p. La gente lo compra. Y aquí volvemos a esto que yo les platicaba de... El juego se juega muy bien y yo creo que quienes tengan como este rencor, porque esa es la palabra rencor contra Konami, de mira lo que hicieron con una franquicia. Si todo pudiera ser Symphony of the Night, yo quedaría muy feliz. Ese rencor que les tienen, y si no se dan la oportunidad de jugar este nuevo juego, es como es que no lo van a hacer. Un gran error, ¿sabes por qué? Porque quien haya reflexionado alguna vez tantito en diseño de niveles, se va a llevar una gran sorpresa. Porque en cuestión de diseño de niveles, te das cuenta que tiene varias cosas de la vieja escuela y que está muy bien hecho, muy bien pensado. Y es algo que, por ejemplo, las nuevas generaciones quizá no aprecien tanto porque quieren así como que todo lo frenético. A mí lo que me molestaba mucho del primer Lords of Shadow era el hecho de que tenía un mundo increíble el cual tú querías como ver y de alguna manera jamás te soltaban. Y eso es lo que tiene precisamente. Te iban como arrastrando todo ese el tiempo, ese es el énfasis de este otro. Es más hacia mundo abierto. Dices, ¿no? O sea, y tú puedes incluso decidir a dónde quieres ir, puedes usar hasta transportes para ir, tú puedes explorar el castillo, tú puedes meterte por los callejones, ir a ver la ciudad, eso suena bien. Incluso también mencionabas que la cámara, ¿no? También la mejoraron. Y ese era como que el problema, porque yo les decía a ese Dave Cox, oye, pero ¿no les duele un poquito que si se tomaron tanto tiempo para hacer un mundo tan detallado y que la gente no lo vaya a ver? Dice, ese era como nuestro gran problema. De que la gente quiera sacarlo así como que en modo speedrun. Y pues se perdieron muchas cosas. Y aparte, que lo que tiene el juego, sobre todo este valor de rejugabilidad que ya lo hemos visto en muchos títulos del tipo, es que tú puedes acabarte la historia, pero hay muchísimas cosas que tú puedes encontrar. Si tú regresas a un área, vas a encontrar nuevas situaciones, nuevos enemigos, nuevos ítems. Vas a poder... Es como... ¿Se acuerdan cómo nos reíamos que describían un Zelda en un anuncio de Target? Que decía, este es un Zelda en el que puedes acceder a nuevas áreas cuando tú tienes nuevos ítems y nuevas habilidades. Eso es todos los Zeldas. Uh-huh. Todos los Zeldas, ¿sí?, tienes eso. Y sí, eso es algo que están usando muy bien en este juego. Ajá. Que te hacen ir y venir. ¿Suena bien? Eso a mí está padre. Suena algo muy bien. Y aparte, que tiene muchas áreas que están como que un poquito exageradas para hacerte, sobre todo en las ruinas, para hacerte como saltar, colgarte, ir de un lugar a otro. Tiene como que unas cosas así más o menos de platforming, ahí lo decía yo en el Hanson, como un sabor platforming que está muy bien diseñado. Y hay algunas áreas en las que te hacen sufrir porque si tú tomas mal algún salto o te caes, te hacen regresarte como otros 5 minutos. Entonces, como que te hacen como pensarlo muy bien. Es como esos juegos. Suena bien. Como esos juegos. A mí se me hace bien. Que no eran condescendientes, de que tenías una vida o no tenías vidas. Y si tú perdías, no había safe. Y te regresaban 5, 10, 15, 20 minutos atrás. También tiene unas cosas así el juego. No, o sea, sí, te digo, quien sepa un poquito de diseño de niveles, va a encontrar grandes sorpresas. En cuanto a lo que es lo visual, se jugaba muy bien, se sentía bien, los ataques estaban muy padres. Visualmente había como que todavía le faltaban muchas cosas en las texturas, había incluso unas cosas medio pixeleadonas ahí en este build. Como el DS que se ve bien feo, este ¿no? build para PS3. Pero pusieron también una versión, nos proyectaron para estarnos explicando sobre el juego y se veía excelente. Oye, ¿sale y estoy seguro el mismo día? Era el de PC. Y estoy seguro que era el de PC. No, nunca vi en qué lo jugaron porque nunca vi, teníamos unas cosas que nos tapaban, pero estoy seguro que esa versión que era de PC, seguro, que se veía también. No, pues para prender mi compu, güey, tengo desde Bioshock Infinite. ¿Pero te queda espacio, Asher? Sí, no, o sea, habrá que ver. Sale el mismo día en Play 3 y en Xbox 360 y en PC. ¿En PC? Ah, ok. Ajá. Sí, a mí algo que me gusta mucho de este Lords of Shadow es que la voz de Robert Carlyle te le da al personaje. Eso está bastante cool. Robert Carlyle. Sí. También, pues para checar ahí todo lo que acabamos de hablar acerca de las impresiones de este nuevo juego de Castlevania Lords of Shadow 2, ahí están las impresiones en el sitio en atomics.bg. Que fue un viaje que se aventó relámpago y para cubrir esto el buen Irving. Y no sé, ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿con qué otro tema quieren? Miren, que antes las ventas, las ventas del 3DS, bueno, o con qué antes de cerrar, a mí me gustaría hacer algunos anuncios parroquiales, sobre todo porque la neta es que nos hemos puesto las pilas en publicar contenidos. Ahorita de hecho estrenamos algunas secciones. Hay una nueva sección que se llama Los Editores, donde pues aquí básicamente los editores escriben todos los días de manera off topic o on topic, ¿no? Dependiendo, es como algo muy personal, ¿no, Irving? Sí, y creo que esa es precisamente la manera de llamarle, es off topic. Igual y siempre hay como, tenemos muchas noticias de videojuegos, todos los días van a haber noticias. Atomix es el lugar para ver noticias de videojuegos. Así también es. Para ver contenidos especiales acerca de videojuegos, ya sean los hands-on, las reseñas, los classics, artículos especiales y todo esto, pero también hay como muchas otras cosas que hemos visto que cuando nos salimos un poquito de esos temas en Atomix, la gente responde muy bien y dicen, oye, ¿sabes qué? A mí también me interesa esto, me interesa otra cosa. Uh-huh. Los videojuegos se relacionan con muchas otras, entonces decidimos crear como un espacio donde todos los días, de lunes a viernes, van a ver algún artículo, algo muy sencillo y bastante digerible que hacemos varios, bueno, prácticamente todos los editores que estamos en Atomix, les escribimos. En esta parte pueden encontrar incluso desde algún juego que jugaron hace tiempo o, por ejemplo, ayer jueves pueden ver un artículo sobre Rock Band. Pero sobre Rock Band y el gusto que tiene este Aureliano, que es el que lo escribe, sobre los Beatles. Sí, Katia también nos compartió de un libro también esto. Y la gente también lo puede tomar muy bien. Ah. Igual hay alguien a quien se pueda sacar un poco de onda, como decimos aquí en México, sí. Y decir, pero yo vengo a Atomix para leer sobre videojuegos, ¿por qué me ponen esto aquí? Bueno, esto no se es pueden saltar la... Sí, la ahí está marcado desde que ves la nota y dice los editores, así grandes, o sea, pues y sobre todo si te interesa el tema, pues yo creo que pues, le puedes dar una checada. Ahora, ¿no? También el buen Irving y yo nos aventamos ahí un Atomix Classics de Super Mario Kart. Uno de los más disfrutables que hemos hecho. Yo me la pasé muy bien y la neta les recomiendo que le den una checada. Ahí está en nuestro canal de YouTube, Super Mario Kart, un juegazo ahí del Super Nintendo. Hablamos precisamente de este génesis, de este subgénero del karting. También hablamos de Mario, de cómo ha crecido, cómo ha cambiado y cómo desde ese momento se... había ciertas bases. Y de las buenas decisiones, sobre todo, tanto la buena suerte como las buenas decisiones que ha tomado Nintendo. Sí. Para la producción. Así es. También, digo, aquí en exclusiva les decimos que estamos trabajando en... Ya grabamos ahí un Atomix Arcade. Esta sección vuelve. Y, por supuesto, el personaje principal de esta serie es nada más y nada menos que Artemio Urbina. Y nos acompañó Rolando Cedillo Caballero también en la grabación de un nuevo Atomix Arcade que estará disponible pronto en el sitio y que lo hicimos de Dodonpachi Dayo Yo, un juego que nos había pedido mucha gente en los comentarios y que va a ser una excelente introducción para todos a los shooters de Cave. Una de las cosas, no sé de qué otra manera describirlo, pero de los géneros más hardcore que existen. Pero terriblemente. Pero hardcore. Es como la élite, es como la élite del gaming. Son estos shooters de Cave, son desarrolladores casi casi muriéndose de hambre, haciendo las cosas más difíciles, divertidas, al punto de que en lugar de ser videojuegos pareciera que son como un deporte, ¿no? Sí, y lo son, platicando precisamente con Artemio y con Rollman, cuando estábamos jugando un poco antes, decíamos, oye, pero ¿dónde estará el negocio de esto? Si es como tan difícil... ¿Por qué no aliena? No hay negocio. ¿Por qué no aliena? Nadie gana de lana. Es amor al arte. Aliena, ¿no? ¿Por qué no aliena a la gente? Y dice, bueno, si no es negocio, sin embargo, esto tiene un truco. Estas máquinas viven bastante tiempo. Porque las personas que de verdad se proponen sacarlo no se dedican a otra cosa. Así es. Y juegan 2 años seguidos. Exactamente. ¿Sabes? Para poder sacar el juego. Y es como, por ejemplo, estas cosas de... Si tú te lo acabas la primera vez, no importa cómo lo hagas, vas a ver un jefe, pero a la segunda vuelta, con algo más que hagas, ya vas a ver al jefe real. Entonces dices, ¿cómo demonios voy a hacer eso? O sea, si tú de verdad quieres sacar el juego al máximo y tener esta sensación de triunfo, de sentirte completo... Tienes que dedicarle uno o dos estudiar el juego. Años. Imagínate, de hecho, dos años para sacar un juego de esa manera. Está padre que la gente no lo vea como algo tan impensable, ¿no? Y está bien, está así como para ustedes suena bien. Créanme que para mí también es un gran placer y un honor acompañar a Artemio Urbina y a Rollman platicando de estos temas mientras nos cambiamos ahí echándole fichas, ¿no? A estos juegos y la neta es que ver jugar a Artemio y ver la manera en que te lo explica cómo es que está jugando o Rollman, cómo juega cada uno, es algo súper interesante que van a ver muy pronto en nueva entrega de Atomics Arcade. También vamos a estrenar ahí nuevas secciones. Lunes la van a poder ver. Ajá. Vamos a estrenar una nueva sección de nombre Last Gen, donde nosotros vamos a... Básicamente es un pretexto de nosotros por hacer más classics que no son... Que podríamos decir algo que no están es tan considerados tan classic. Porque también el decir que un juego es clásico, pues es algo que se presta al debate, ¿no? Y nosotros decidimos que por ahí hay juegos del PlayStation 3 y del Xbox 360, del Wii, que podrían ser considerados como no que sean clásicos, pero sí sleepers que quizás la gente no disfrutó o que quizás los dejó ir. Podríamos decir ya como que juegos que se están haciendo de culto. Exacto, que a alguien del staff le gustó. O es que más bien hubo tantos juegos que a lo mejor de repente uno voltea y dices, es que yo me acuerdo los juegos que hubo del 2013 o 2012, ¿no? Pero ¿qué pasa con los del 10, los del 9, 2008, 2007? Sí. Que fueron grandísimos juegos y que de repente ya se quedaron en el olvido. Uh-huh. O sea, a mí me viene a la mente que, por ejemplo, me gustaría hacer uno de Last Gen de Brutal Agent, por ejemplo. Así es. ¿No? Uh-huh. Que es como un juego muy de nicho para toda la banda que le gusta el metal. Y también el humor acá con Jack Black. Entonces, sí. Justamente nace así esta nueva sección llamada Last Gen, que vamos a estar publicando una vez a la semana para que se claven en estos títulos. Que ya veremos cómo otros medios replican. Que igual les va a gustar mucho. Y aparte seguramente los comentarios de la banda va a ser de, oye, este juego jamás Previous lo escuché, lo vi, sí. Jamás lo jugué, pero... Y aparte como que es que cada vez convidarlos a que cuando lo vean, pues lo adquieran, ¿no? Que aparte que formen parte de su librería. O juegos de esos que son buenísimos, pero que tal vez no tuvieron el auge porque las compañías no invertían millonadas en marketing y se quedaron simplemente en un lanzamiento, ¿no? Entonces, y que te puedes chamaquear a tus compas porque... Claro. Seguramente sus compas están tan excitados tratando de vender todos sus juegos por comprarse un PlayStation 4. Uh-huh. Y que ahí es donde uno entra como curador a adquirir esos juegos y a chamaquear. Te doy 150 pesos. Igual hasta las cines ya vas a empezar a ver ahorita en seminuevos te hayas. En juegos usados, seminuevos, ahí es donde los encuentras. Sí, ahí te haces uno. Sí, seguro. Oigan, y también recordarles, el día martes publicamos un nuevo episodio de Score. Obviamente yo les hablo ahí a los pocos que escuchan Score. Yo sé que es un programa de nicho, yo sé que es un programa que inclusive... Pero es Premium, Asher, por eso es el podcast Premium de videojuegos. Hay una minoría que yo sé que ahorita nos está escuchando, los cuales a mí no me importa que sean 5, que sean 100 o que sean 10,000. O que sean lo que sean, porque la neta es que Score nunca va a cambiar. Score siempre va a ser este programa hiper clavado con Rollman poniendo rolas de series como Is, que a nadie le importan, o Artemio poniendo música de Odin Sphere. Y la neta es que yo cada programa lo disfruto muchísimo y que sé que ahí hay banda en Atomics que es muy fan de Score. Vamos a intentar hacer el programa cada 2 semanas. Y pues es importante que en toda la podemos decir, en la tira interminable, en el timeline interminable de noticias, no se hunde en el olvido Score, ¿no? O sea, que ahí la banda que realmente quiera escuchar música de videojuegos y escuchar a tres veteranos forevers hablando de videojuegos, pues le dé una checada. De acuerdo. Y ¿algo más? Pues nada, recuerden nada más a toda la gente que nos está escuchando. Recuerden que todavía falta tiempo, pero es importante porque me parece que esto es algo que nos compete a todos los que somos videojugadores y que nos gusta todo el tipo de eventos que hay en torno a esto, que es nuestra pasión, que es nuestro hobby, y más se trata de conciertos, ¿no? O sea, recordar a toda la banda que el próximo 12 de marzo en el Auditorio Nacional se presenta por primera vez en México el concierto de Final Fantasy Distant Worlds. La neta, creo que ya lo vieron la gente que pudo asistir al de Zelda, que fue una experiencia memorable. Ahora toca el turno a Final Fantasy, yo creo que otra de las series más memorables de los videojuegos. Y lo mejor todo es que viene Uematsu. Uematsu logró ahí este... No seas modesto, Claudio. ¿A quién, ha sido un... De verdad, Claudio, ¿a quién tuvieron que sobornar o cómo estuvo eso? No seas modesto, Claudio, porque la neta es que ha sido un excelente trabajo. Y la neta, el hecho de que estemos haciendo conciertos de videojuegos, a mí es una de las cosas que más me llena de gozo y orgullo. O sea, creo que... No, a mí también. Creo que tenía que existir esos Claudios o esos Ashers que consiguieran, que convencieran a alguien de que les diera lana para poder traer este tipo de conciertos. Y yo no podría estar más contento de que finalmente lo estamos logrando, Clau. Y pues este es nuestro tercer concierto. Ya tenemos Final Fantasy Distant Worlds Music from Final Fantasy, con la presencia de Nobuo Uematsu en el stage, que los boletos premiums hasta pueden tomarse fotos ahí con él, ¿no? Hay una modalidad. Los boletos premium, o sea, los VIP se agotaron en 15 minutos. Fue lo más rápido que se vendió y como bien dices, para nosotros es un orgullo. Vamos a regalar algún yo creo que sí vamos a regalar por ahí un par. Es un orgullo para nosotros a nivel personal y profesional lograr este tipo de cosas. Todavía falta tiempo, pero lo que sí le diré a la banda es que se apure a comprar su boleto, que no lo deje hasta el último para que obviamente tenga los mejores lugares, la mejor visibilidad. Y créanme que si con Zelda les fue muy bien, se divirtieron, la pasaron increíble, créanme que con Final Fantasy todavía va a ser mucho mejor, porque aquí el concierto abarca todos los juegos, no solamente está fragmentado una parte, claro. Y además de, como lo comentamos, está Uematsu aquí, que logra como machar sus calendarios para que, y aparte Uematsu tenía muchas ganas de venir a México en particular, sabe que aquí hay una gran base de usuarios fanáticos de Final Fantasy, por eso quiso venir por primera vez, y lo mejor todo es que recuerda también que es una proyección audiovisual, y que si con Zelda se llevaron una sorpresa viendo a más de 50 músicos en escena. En Final Fantasy todavía son más, son alrededor de 80. Entonces, realmente es con coro, con guitarra. Es impresionante, de verdad, créanme que no se van a arrepentir. Y sobre todo es un llamado para toda la banda gamer, porque de toda la banda que es fanática, depende de ellos que este tipo de conciertos sean un éxito para que se repitan estas experiencias y que no solamente se queden que alguna vez vino Zelda de Final Fantasy y nunca regresaron. No, depende de ellos asistir. No importa si no puedes comprar el boleto más caro o el de menor precio. No importa. El chiste es que hagan su esfuerzo, que asistan, que sean parte de este éxito para que se repita. Que no nos hagan quedar mal, Clau. Claro. Nosotros somos los que estamos poniendo ahí el abogando por toda la gente. Nosotros estamos diciendo que ustedes van a ir, así que no nos dejen abajo. De acuerdo. Y la neta es que no es como que nos hicieran un favor. Neta, ir es una experiencia inolvidable, banda. Neta, no se pueden perder. Distant Worlds Music from Final Fantasy, el 12 de marzo del 2014 en el Auditorio Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional. Es un evento que nosotros no escatimamos. Es un evento que nosotros decimos tienen que estar los mejores del país ahí tocando las rolas para los Sephiroth Experience. Yo creo que es muy sencillo, que la gente los pedía... Y decía y demandaba este tipo de experiencias y decía, ¿por qué no vienen a México? Bueno, ahora están en México, ahora toca el turno de apoyarlos, ¿no? Así es. Y la banda, recuerden también que pueden ir con cosplay, ¿no? Que ahí se va a dejar ver las Yunas, se van a ir los Clouds. Ahí esperamos verlos a los Sephiroths. Irving ya está trabajando en su cosplay. Irving ya está comprando el gel para ponerse picos ahí de Cloud. Oye, Irving, ¿algo más que se nos olvide? Que se nos olvide, pues realmente agradecerles a todos por haber escuchado el podcast la semana pasada. Tuvo una muy buena recepción y estamos seguros de que va a seguir por mucho tiempo. De verdad, gracias a todos los que han estado contestando las encuestas, dándonos sus comentarios. Así es. De verdad. Los que en cada noticia dejan ahí su comentario, su imagen, su chiste. Los que aguantan a Asher en el especial de anécdotas navideñas, que ahí Muchas gracias a toda la banda que nos sigue, ¿no? Y también estén muy al pendiente, porque así como en el especial de Navidad vieron, pues se regalaron varias cosas. Incluso ya hemos tenido aquí a algunos chicos que vienen a recoger sus regalos. Y pues, ellos como que bien contentos, ¿no? Como que, oye, pues de verdad a mí me gusta mucho este juego, está muy padre. Pero todo el tiempo estamos regalando cosas en Atomics. Así es. Por eso, si no les interesa... No te hagas, Irving, sobraron regalos, por eso lo estás regalando. No alcanzaste en las dos horas. Luego llegan a preguntarnos, oye, y yo vi que les sobraron discos, ¿qué les van a hacer? Tómales una foto a lo que tienes y a lo que vamos a regalar. Y ahí lo de hecho, vamos ¿no? En ese momento estamos regalando cosas. Ahorita, como habrán visto en la semana, ya sacamos la promo para regalar Tearaway. Que habíamos dicho. Entre toda la gente que dice que lo quiere, habíamos dicho, no, vamos a regalárselo a alguien que nos demuestre que tenga un Vita. Con eso, con que nos manden una foto del periódico de hoy, un Vita, y ustedes ya, con eso. Eso no pedimos el periódico de hoy. Eso estaría pero, bien. O sea, era muy sencillo. Le tomaba una foto a su Vita con un papelito donde dijera su username de Twitter, y ya con eso sabíamos que eran ellos. Y a partir de todas las personas que lleguen, pues, ¿qué pueden hacer? Pues nada más tienen que hacer, simplemente nos llegan y aquí vamos a elegir uno al azar y ahí van a ver quién es el que se gana. Órale, pues. También van a ver, o sea, la próxima semana también vamos a tener más premios, de verdad. Atomic es el lugar para las cosas gratis. Que sabemos que no les gustan. Banda, muchas gracias a Claudio Quiroz que nos acompañó. Gracias, como siempre un placer estar acá con toda la banda que nos están escuchando y estén al pendiente ahí de cada uno de los contenidos que les comentamos hace unos momentos y nos estamos escuchando. Emilio Reyes. Gracias comunidad, un gustazo estar aquí en el primer podcast. Irving Pérez. Hasta luego y de verdad tengan una muy buena semana. Muchos nos van a escuchar en fin de semana cuando estén descansando en la bañera con el agua. No, ya estaría relax, muy feo. Relax. Relajado, saludos. A los que ahorita van en transporte público, un saludo a todos. Uy, ustedes. Guarden los que van su manejando consola. En el tráfico también. Los que están en el gimnasio también. ¿No? Los que están en el gimnasio como Claudio poniéndose mameis. No, pues, hombre, obvio no. Y también a los que están desde chambeando ahí desde sus compus con audífonos y que volteen a sus alrededores y vean a toda la bola de culeros poniendo Chayanne, pues este programa es para ustedes, ¿no? Es qué para bueno que podemos hacerle más a menos unos ratos, ¿no? Sí. Sí, gracias comunidad. Y no usen las consolas portátiles cuando manejan, guárdenlas. No, eso no, ni el iPhone ni nada de eso. Banda, esto fue el Atomics Podcast 001, yo soy Asher y nos escuchamos la próxima semana.